One, two, three, four. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics desde las ondas de Radio Celtiberia, un programa para descubrir las últimas novedades del noveno arte y para disfrutar de la mejor de la música rock Creative Commons. Os habla, como cada semana, Hugo Rodrigo. ¡Bienvenidos! Cuando estáis escuchando la canción Thorn del grupo alemán The New Economy, correspondiente a su disco To Wake Up From the Dreamless Sleep, que escucharemos durante todo el programa de hoy. Hoy vamos a hablar con Joaco Bizuete, autor de Lo primero que me viene a la mente, su último cómic publicado por Astiberri. También os hablaremos de la revista Kiss Comics y, por supuesto, no puede faltar nuestra sección más friki, la friki canción de la semana. Comienza Rock and Comics. Como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros a Joaco Vizuete, autor de la recientemente publicada Lo primero que me viene a la mente. Bienvenido, Joaco. Hola, bienvenido. Bien hallado, perdón. Lo primero que te quería preguntar, porque la verdad que me resulta un poco curioso, es el motivo del título. Pues la verdad es que es una declaración de intenciones que se me ocurrió ya con el cómic bastante avanzado, porque vamos, había partido para escribirlo, había partido de varias impresiones que yo tenía sobre cosas de la infancia, de mi infancia, y bueno, y eran cosas que me venían a la cabeza casi en tropel, no tenían una. Me puse a escribir, hacer una especie de brainstorming con idea de hacer un cómic y un cómic sobre cosas de la infancia, protagonizado por niños, etcétera. Y así fue que lo primero que me venía a la mente pues lo apuntaba y con esos materiales pues luego intenté ya construir la historia. Luego, ¿cómo surgió la idea de crear este cómic sobre estas épocas y sobre tus recuerdos de la infancia? Pues la idea, en realidad no tenía una idea particular, tenía la intención de ponerme a hacer un libro de cómics o un cómic y hacía bastante tiempo que no escribía, no tenía varias ideas en la cabeza, pues unas más de tipo fantástico como había estado haciendo pues con el experimento, el cómic anterior, no lo sé, tenía varias cosas por ahí y una de las cosas, de los temas que son muy golosos para ponerse a hacer un guión siempre, o por lo menos a mí me pasa, son cosas de niños, ¿no? Cosas de la infancia. Y de hecho hay unas cuantas buenas películas sobre el tema que me gustan mucho, algunos libros, no sé, es una idea que yo creo que es un poco recurrente. Además todo el mundo idealizamos un poco nuestras infancias o las llenamos de cierto misterio y de una interpretación que no podemos hacer bien y bueno, en fin, no Vamos, que no era extra no, no me parece extraño que se le ocurra a cualquiera. ¿Y cuánto en esta historia es biográfico y cuánto hay de ficción? Pues el principio, a ver, lo que a mí me ha ayudado a mantener el tono de la historia, a meterme en la voz en off, que bueno, la voz del narrador, que es la del personaje principal, la de Carlos, lo que a mí me ha ayudado para motivarme son recuerdos míos personales, pero luego el desarrollo de la historia, todo lo demás está, bueno, ya ahí ya he metido todos los materiales que me apetecía meter. Hay ficción por un tubo, hay, bueno, hay incluso he resuelto algunas escenas a partir de otras historias que a mí me gustan y me interesan, e incluso las he homenajeado introduciendo algunas claves de dónde, para que se sepa de dónde salen. Es decir, no lo sé, hay de todo en el cómic y no puedo ponerte un tanto por ciento. Yo creo que la mejor manera de explicar lo que tengo es eso, es que sí, bueno, efectivamente hay recuerdos míos que me han ayudado a que, bueno, que son el detonante, son la mecha que prende la traca, y luego lo demás pues ya ha ido saliendo. ¿Y qué influencias has tenido a la hora de crear esta historia? Como comentabas, hay otras historias que hablan sobre, ¿no?, de estos recuerdos, sobre los niños, los recuerdos. ¿Tienes así o tienes localizadas cuáles han sido tus principales influencias a la hora de realizar esta historia? Pues bueno, sí, de hecho tenía, bueno, varios libros de cómics encima de la mesa, sobre todo por el estilo. No, no son todos historias infantiles, de hecho, pero por la forma que quería que tuviera el libro, tenía muy presente pues a Chester Brown, el libro que tiene de memorias de su adolescencia, este de Nunca me has gustado. Tenía presente un libro que me gusta muchísimo, antiguo, se llama Él fue malo con ella, y bueno, y la forma de ese libro me venía que ni pintada para intentar hacer una cosa, un producto de tipo aparentemente infantil. Y luego, pues, historias de estas de infancia, pues Cuenta conmigo, es una historia que siempre tengo en la cabeza, siempre que pienso en cómo se puede recordar de una forma efectiva lo que es la infancia, que ni es ni bonita ni fea, sino todo al mismo tiempo. No sé, y luego Matar a un ruiseñor, otra película que me encanta, me gusta muchísimo. Luego de todos aquellos recuerdos que has usado para crear esta historia, ¿hay alguno en especial que te marcase mucho o que recuerdes especialmente, que lo tengas, digamos, como un punto de referencia? Bueno, más que un recuerdo particular, pues te puedo hablar de temas, y son los temas que están en el cómic, la gente puede ver en el TVO. Pues está el tema del sexo, porque yo recuerdo cuando, bueno, pues cuando yo era niño, a últimos 70, primeros 80, bueno, se había puesto de moda el destape, las revistas estaban puestas en los kioscos al lado de los periódicos, las revistas, quiero decir, de material erótico y tal. Y no sé, y había como una especie de ambiente, a lo mejor un poco falso, de apertura hacia el sexo después de que hubiese estado pues penado por la censura. Y claro, y bueno, pues ese es un tema, ¿no? Y por ahí van los tiros de la historia, y bueno, yo he intentado sacar provecho dramático de esto. Luego también, pues no sé, el cine, por ejemplo, a mí me ha marcado mucho de pequeño ver mucho cine, y la verdad es que yo creo que, bueno, que también está en la historieta, y no lo sé, no, hay recuerdos míos particulares que me vienen también a la cabeza, pero bueno, yo los he dramatizado para que queden en el cómic como aptos para todos los públicos, ¿no? Para que todo el mundo participe de ellos, escenas. Justo te iba a preguntar sobre esta dramatización que comentas, si tenías claro desde un inicio cuál era el enfoque que ibas a usar en la historia, porque quizá se podría enfocar hacia algo más nostálgico o quizá, o por lo que sé, por lo que he leído, tú te acercas más utilizando un poco el humor. Sí, bueno, he intentado. No es una historia humorística en sí, ¿no? Salen una serie de circunstancias. El lector que quiera acercarse ya lo verá. Pero lo cierto es que sí que he intentado volcar mucho humor porque siempre el tono en el que corres el riesgo cuando te metes a hacer una historia de este tipo es. Lo peor que te puede pasar es que empieces, ay, qué bonito, ay, qué tal, y no sé, y caer en una especie de lirismo o de no sé, o de ñoñería, pues que a mí no me parecen interesantes. Y entonces, pues por eso he intentado, pues meterle humor y sobre todo meterle una mirada un poco desmitificadora, al mismo tiempo que respetando lo que es la memoria que todo el mundo tenemos, que es una cosa bella, ¿no? Pero, bueno, se intenta ser un poco crítico, un poco desmitificador, no lo sé. Ahí está. Y en el apartado gráfico, ¿tenías claro que querías realizar la historia en blanco y negro? ¿O estuviste tanteando a lo mejor hacerla en color? Sí, tanteé el color, tanteé hacerla en bitono. Bueno, hay un cómic que publicamos hace un tiempo, Hernán Migoya y yo, el guion era de Hernán Migoya, se llama Julito el cantante cojito, en el que ya intenté llevármelo al terreno de lo antiguo, la escuela Bruguera y tal, hacer un bitono para que el discurso del cómic funcionara con esa estética. Pensé en hacer lo mismo con este, pero no me terminaba de cuadrar. Entonces, después también hacía muchas páginas, quería ir sacando historia, no, no estancarme en la parte gráfica, y encontré esta solución que me permitía ir con bastante comodidad y creo que funciona. Además, a mí me ayudaba mucho porque la primera televisión que vi fue en blanco y negro y es el principio de la historia, transcurre en esos años. Y entonces creo que le pegaba por esa parte. Y yo creo que un proceso importante es el de documentación, ya que es una época que, como dices, todos tenemos muchos recuerdos, ¿no? La que hemos vivido esa época, tenemos muchos recuerdos en mente sobre ella. Entonces me imagino que el proceso de documentación habrá sido arduo, ¿no? Habrá sido importante. Pues acabo llevándome más tiempo del que me gusta a mí utilizar en documentarme, pero la verdad es que, bueno, es que era necesario al final. O sea, no, las cosas no se te quedan de memoria hasta el punto de que puedas dibujar cómo era un coche entonces exactamente, cómo era la gasolinera que tienes en la cabeza y nada, pero bueno, afortunadamente Internet es fabuloso. No, y nada, salí todo de ahí. Y luego ha pasado bastante tiempo desde que publicaste tu último cómic, si no contamos el Hernán Mingoya, ¿no? Fue digamos, quizá un inciso, ¿no? En este tiempo. ¿Ha sido muy costosa la realización de este cómic? Sí, bueno, más que costoso, pues no sé, me he dejado llevar por la afición que tengo de recrearme en detalles, rehacer cosas que no me terminan de convencer y sobre todo dibujar por gusto, que es una cosa que muchas veces a veces pues tiendes a perder. Y yo he intentado que cada viñeta, cada dibujo, cada plancha, cada escena en general, me hicieran pasarlo bien, y para eso te hace falta tiempo. Entonces yo creo que más que esfuerzo, pues es tiempo, estar en sintonía con lo que estás escribiendo y dibujando. Creo que es lo que Luego, en el cómic realizas tanto como el guión, realizas todo el proceso creativo del cómic. ¿Le dedicas más o menos el mismo tiempo a lo que es el guión que lo que es el dibujo? El guión es más difícil. Lo único que, claro, yo intento no diferenciar demasiado ambos aspectos, porque muchas veces cuando ya estás metido dibujando es cuando el guión cobra forma real y terminas entrando bien en la historia. Yo no soy capaz de hacer un guión por separado y luego decir, bueno, hasta aquí llegó el guión y ahora a partir de aquí me pondré a dibujar y lo dibujaré todo. No, no me sale. Entonces yo voy escribiendo, siempre empiezo por una parte literaria, entre comillas, que es pues, una sinopsis, una estructura de historia, unas fichas y tal, y luego enseguida me la voy a dibujar, porque hasta que no estoy viendo el resultado, no soy capaz de juzgar si estoy yendo por el bien, por buen camino, si estoy consiguiendo algo que me interesa y que da de sí para que continúe escribiendo. Entonces van las dos cosas al mismo tiempo, pero la verdad es que bueno, es un proceso de escritura, entre comillas, que me cuesta. A veces me gusta trabajar con guionistas porque entiendo que cuando ya tienes la cosa rodando, va mucho mejor. Me imagino entonces con este proceso de que vas un poco realizando el guión y al mismo tiempo lo vas dibujando, que la historia en sí, como comentas, a lo mejor hay cosas que ves que no funcionan, no es fija, es bastante cambiante. Pero tienes claro desde un inicio lo que sería la trama general o vas creando según vas escribiendo y dibujando. La trama general intento tenerla esbozada. Lo que no suelo tener es, por ejemplo, un final, o sea, un final muy cerrado. Sí que tengo una idea de hacia dónde va la historia, pero bueno, pues no sé. La gente que se ponga a leer el cómic, pues enseguida se dará cuenta de que no es una historia del Creepy, por ejemplo, o una historia de estas con MacGuffin, quiero decir. Aquella historia que está pensada y calculada para que llegue a un final cerrado en el que te hayan, bueno, en el que te hayan contado una cosa precisa y exacta o más o menos. Entonces, bueno, aquí se trata de contar, bueno, a mí de contar una especie de impresión sobre un tiempo, una época, la vida de un personaje, y en ese sentido, pues no quiere ser del todo concluyente y por ahí. Pues nada, yo así es como tú me dices, es como lo he hecho. He empezado, he ido tanteando el terreno y sobre todo intentando que no se perdiera la tensión dramática que llaman en los libros de guión, ¿no? Que no te aburras. Y luego, ¿tenías claro cuándo se iba a terminar la historia? Porque no sé si ha sido el caso, pero imagino que claro, al ser una historia, aunque no biográfica, pero que podría recorrer prácticamente hasta la actualidad, si hubieras continuado guionizando y escribiendo y dibujando, ¿tenías claro cuándo parar o surgió una manera de cerrarlo que te pareció correcta? La forma de sí, la forma de terminar es bueno, me lo daba la propia estructura. A ver, sí que hay una estructura dramática, hoy he intentado hacerlo. Es decir, que la historia cuenta una serie de circunstancias y de sucesos en la vida de unos chavales que les llevan a pues bueno, a esto tan tópico y tan manido, pero por otro tan real como es el darse cuenta de que se les acaba la infancia, empiezan otra serie de problemas y no sé, les han vendido un mundo que bueno, que tú vas a ver cómo por dónde va a salir. Así que bueno, yo creo que eso ha sido lo que me ha mandado al momento de a lo mejor continuar la historia se podría haber continuado, podría haber consistido en una serie, pero volviendo a retomar otra excusa argumental. Entonces, pues terminé donde me parecía que estaba contado, a lo mejor por acumulación, por el hecho de que pase una cosa, otra, otra, otra y otra, donde estaba contado este argumento, lo del paso de a la edad adulta o hacia la adolescencia. Y ya para ir acabando la entrevista, ¿tienes ya alguna idea de cuáles van a ser tus próximos proyectos? Me imagino que ahora pues, estará todo el proceso de promoción y presentaciones para este cómic, pero ¿alguna idea ya de qué quieres invertir tu tiempo para tu próximo proyecto? Pues a ver, ahora mismo estoy colaborando regularmente con Jorge Riera en Mongolia, en la revista Mongolia, y vamos haciendo una media página al mes. Y ese es el proyecto regular que tengo, por así decir. Pero bueno, sí, tengo un guión por ahí. Lo que pasa es que está la cosa tan tan verde que no puedo contar mucho. Pero bueno, sí, sí tengo idea con guionista de poner en marcha otro proyecto. Pues muchas gracias, Joaco. Esperemos que vaya muy bien el cómic, que tenga mucho éxito y mucha suerte en tus próximos proyectos. Muchas gracias. You're walking through this wash you used to wait, catching trouts and crawfish on summer days. You said it's good to be back in this place. I just saw your restless hollow face. And then the sun went down like none. And then the fat moon showed his scars. And you were thinking of better days. And I was watching your fingers shake. Just a metal, dead and cold. You said it's not so easy to escape. What's that supposed to mean if you've been jailed? Just when the sound fades to a hum, and when the clouds begin to drum, you find yourself in a better place. So far away, but also close. So close, so close to me. So close, so close, so close to me. Llegamos a nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. En esta ocasión es una canción dedicada no a un personaje en concreto, sino a un formato, el de tiras cómicas. Os dejamos con Comic Book Strip de LK. Yeah. LK. Yo, yo, look, look. Up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's the main brother that's running the game. I'm Lil' Ken, once again, I said I'm in it to win. If you think you can stop me, you better take a hint. I done came from the bottom, made it straight to the top. I done suffered a lot, no way I'm gonna flop. I'm too stuck in my ways to fool around and play. Some are here for a season, but I'm here to stay. There are times I'm working and there are times I'm chilling. I'll take a hater down like Superman did the villains. I may be a gentleman, but I'm willing to battle. I run Cincinnati, but I love to travel. If you don't understand, let me make it clearer. I'm the best out, and no crew is superior. And I treat ladies the way they want to be treated. And the haters need to act like Mike and beat it. I don't clown, I don't hate, I don't trip. Cause I live my life like it's a comic book strip. I always stand tall, no matter the challenge. And I thank God for giving me the talent. I don't clown, I don't hate, I don't trip. Cause I live my life like it's a comic book strip. I can start off slow and move a little faster. And I'm going story onto the next chapter. Brave heart and strong, that's what you call a warrior. Haters run scared, call me the destroyer. You can read one comic, go on to the next panel. I say the best for last, so don't change the channel. I'm a student by day and a hero by night. No super villain will ever pass my sight. I dress in dark clothing, wear a black mask. If you ever need help, I'll be there in a flash. Cause I'm the hero everyone's happy to see. I can fix any catastrophe. If you check my record, you can see I'm unstoppable. Trying to take me down is mission impossible. So you might as well come and join my team. Best believe I'm here to build a dream. Me and my crew, we're gonna go the distance. It's true, one man can make a difference. I don't clown, I don't hate, I don't trip, cause I live my life like it's a comic book strip. I always stand tall, no matter the challenge, and I thank God for giving me the talent. I don't clown, I don't hate, I don't trip, cause I live my life like it's a comic book strip. I can start off slow and move a little faster, and now I'm going stoke onto the next chapter. I'm not your Superman, I'm not your Spider-Man, I'm not your Batman, I'm not your Iron Man. My name's Lil' Ken, I'm in a league of my own, I'm in my zone and there's no need for a clone. Cause I'm the brother that can't be replaced, the brother that puts the smile on your face. If there's any damsel that's in distress, leave it to me to get her out of that mess. Just put the music, let it flow through your speakers. Just like that, the villains get weaker. Tell me what you see when you think of me. Something cool, smooth, or so serene. Never underestimate my technique. I keep it so fresh from my head to my feet. I kick the bad guys straight to the curve. And just like that, just to serve. I don't clown, I don't hate, I don't trip, cause I live my life like it's a comic book strip. I always stand tall, no matter the challenge, and I thank God for giving me the talent. I don't clown, I don't hate, I don't trip, cause I live my life like it's a comic book strip. I can start off slow and move a little faster, and now I'm going story on to the next chapter. Crossover. Editorialmente, un crossover es un cruce o mezcla de héroes o personajes de distintas editoriales o diferentes grupos de una misma editorial en una historia particular creada para dicho fin. Crossover. Second times. can't see through. You can't see through. You can't see through. He was standing at the end of the road, saw the breakers hit the rugged coast, and wanted more. Wanted more. Ya que uno de los temas principales del cómic de Vizuete es el destape, hoy vamos a hablaros de una de las revistas eróticas más famosas del mercado de cómic español, Kiss Comics. Kiss Comics fue una revista española de cómic erótico de periodicidad mensual publicada por Ediciones La Cúpula desde 1991 hasta el 2011 con 239 números. Su editorial lanzó también ediciones en otros idiomas para Francia y Estados Unidos. En 2012 regresó como una colección de álbumes. Ediciones La Cúpula había empezado ya a explotar el sector de los cómics pornográficos, lanzando una colección de monografías, la colección X, en 1987. 5 años después hizo lo propio con la susodicha revista. En un mercado dominado por el comic book estadounidense, como era el español de mediados de los 90, Kiss Comics permitió que autores del país como Daniel Acuña, Jordi Ballarri, Sergio Bleda, Juan Román, Cano Santa Cruz, Mann, Rubén del Rico o Paco Roca apuntalasen sus incipientes carreras. También otros artistas veteranos como Mónica se ocuparon de algunas portadas, al igual que se publicó a autores extranjeros como Attilio Gambedotti, Marcelo Sosa, Kevin Taylor, Frank Thorne o Kichiyoki Tomo. Finalmente, y como indica el propio Hernán Migoya, sufragó la creación de la línea de cómic erótico alternativo Brut Comics. Kiss Comics llegó a vender en su mejor momento unos 30.000 ejemplares por número, pero desde mediados del siglo XX había pasado a vender una media de 20.000 ejemplares a solo 6.000, debido a la competencia del porno gratuito ofrecido en Internet. En agosto de 2011 publicó su último número, el 239. Durante el tiempo que estuvo editándose la revista, ganó el premio Diarios de Avisos a la mejor revista en los años 1992, 97 y 98. Vamos a continuar ahora con la canción de este magnífico grupo alemán. Vamos a escuchar A Little Story. We're running out of time, running out llegamos al final del programa. Una semana más, gracias por habernos escuchado. Esperemos que hayas disfrutado de estos minutos de cómics y rock. Y no olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música y tebeos. Y una nueva entrevista, en esta ocasión a David Muñoz, guionista de La Tierra de los Vampiros. Nos vamos con la canción que ya suena de fondo, A New Morning, del grupo alemán The New Economy, que nos ha acompañado durante todo el programa de hoy. Nos escuchamos y hasta la semana que viene. Washed to the